Muy bien, le agradezco mucho. Así me gusta que funcione esto. La verdad que así tendría que funcionar el Estado uruguayo. Sin burocracia. En este programa no hay burocracia. Señores. Y no hay oposición tampoco. No, no hay oposición. Lo que quieran proponer, muchachos. Yo quiero proponer una explicación. Aceptada. De parte suya. ¿Cómo no? ¿Cómo vendría a ser la regla gramatical que determina que una palabra es esdrújula? Una palabra es esdrújula. Yo perdí idioma español 4 veces y no la salvé nunca. ¿No? ¿Mirá vos? ¿Perdió idioma español y nunca lo volvió a encontrar? Estamos conociendo las vidas de los conductores de Parí la Abuela. Una palabra esdrújula es aquella que tiene el acento tónico. ¿Acento tónico es? Sílaba tónica. A mí no me lo pregunte. Porque... Sílaba tónica, o sea, la sílaba que... La acentuación. Que tiene más potoca, más fuerza, más potencia. Cuando sea... Sí. Que sea de la tercera para la izquierda, empezando a contar desde la Es increíble. Antepenúltima sílaba. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Que no. De derecha a izquierda a la tercera. No, increíble lo que acaba de decir este loco. Y ahí doblas a la esquina. Yo cuento de la tercera para atrás. De la tercera para atrás. Es drújula. Vale la pena. ¿Es drújula o drújula es drújula? O puede no serlo. También. Si no es drújula... ¿Ella es drújula o no es drújula? No es drújula. Yo qué sé. Yo... Que las hay. Depende de la personalidad de cada uno. Las personalidades varían y acá este programa es abierto. Usted también desvaría. Claro, porque yo soy muy variado. Y usted está averiado, me parece. Un poco. Porque, a su vez... Vamos porque a se ver. Va de licencia ahora, ¿eh? Vamos a reencauzar el programa, por favor. Es verdad, se nos va Eder de licencia. Se nos va de licencia, así que... Un sentido pésame. Con pesar. Porque va a estar pasándola mal. Con mucho pesar. Con mucho pesar. ¿Tiene mucho equipaje lleva? Para nada. Pero... Va a ser muy difícil para mí. Bueno. Lo voy a tratar de seguir por internet, Sí, todavía no nos han agarrado. En cualquier tiempo libre que tenga, lo primero que voy a hacer va a ser meterme a ver si colgaron algún programa nuevo o algo. Hace tiempo nos vienen siguiendo por internet. No nos han atrapado. Muy bien, comenzaremos entonces con la asociación de palabras que serán los disparadores de la historia improvisada que improvisaremos hoy. A continuación. Pronto, listo, ya. Ventanárico. Estúpido. Santiáguico. Vejíguico. Riñónico. Orgánico. Músico. Música. Musique. Ladrónicos. Návicos. Sádico. Módico. Aburrídico. Embolántico. Automóvil. Estúpido. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo te voy a equivocar? ¿Hasta cuándo te voy a equivocar? Mongólico. Imbécil. Epiléptico. Trastornádico. Enfermico. Búrrico. Ahora vamos a cantar una cancionica. Espero que les guste. Santiago era un enfermico. El que no podía entrar en razónica. Patético, trístico. Aburrídico, infumábico. Pero un día vino cansádico de ser abusádico por sus compañéricos. Abusádico, esdrújula. En ese momentico, Santiáguico los miró a los ojicos y les habló de esta fórmica. Me tienen podrido, loco, me tienen podrido. ¿Está? ¿Está? ¿Se entendió? ¡Ay! No puede hablar con palabras lógicas, inventádicas. Es lógico. Imbécil. Es. Santiago era un chico que estaba aburridico de ser patético. Santiago no podía acá soportar acá a su hermánica, la hermánica de Santiago era telefónica.